Quisiera que el corazón me arda sus buenas horas. Hoy que el amor demora y no me envuelve con sus llamas. Quisiera que el corazón me arda, aunque más no sea por boca, por un libro o cualquier cosa que alguien haga acá en mi cama. Ahora es el momento preciso en que la coraza se ablanda. Quisiera que el corazón me arda, pero está oscuro y cenizo. Quisiera que el corazón me arda, que me arda sus buenas horas. Hoy que el amor demora y no me envuelve con sus llamas. Quisiera que el corazón me arda, aunque más no sea por boca, por un libro o cualquier cosa que alguien haga acá en mi cama. Ahora en el momento preciso en que la coraza se ablanda, quisiera que el corazón me arda, pero está oscuro y cenizo. Oh.